Vamos a continuar en este segmento de 33 de mano con un tema que venimos siguiendo hace tiempo, un tema al que le prestamos especial interés y que tiene que ver con la cobertura que está realizando la persona con la que vamos a estar hablando ahora en pocos minutos, que es Susana Lara. Tiene que ver, te decíamos, con la cobertura del juicio oral y público que se está desarrollando aquí en Bariloche contra la cúpula de la policía de Río Negro por los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco, ocurridos el 17 de junio, ya de hace 8 años, aquí en nuestra ciudad. ¿Qué estamos hablando? Estamos en comunicación con Susana Lara. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Bien, Susana, bueno, en principio la semana pasada hiciste un relato detallado de lo ocurrido en la primer semana de juicio. Transcurrió una semana más, nos planteabas la semana pasada estas declaraciones que arrancaban el martes por el feriado del lunes. La semana pasada declararon varios policías y esta era la semana de declaraciones de parte del poder político. ¿Qué resumen nos podrías hacer de lo que ocurrió esta semana ahí en los tribunales de nuestra ciudad? Yo me permitiría ser optimista, cautamente optimista, después de lo que se desarrolló esta semana, porque parece que empezó a romperse el pacto de silencio tan cerrado en relación a la historia oficial de la policía sobre estos crímenes. En principio, el martes se retomó la segunda semana de audiencias con las declaraciones testimoniales del ex gobernador Miguel Saiz y de su ex ministro de gobierno, Diego Larregui. Fue un hecho importante desde lo político, aunque no aportaron nada concreto para la causa. Pero bueno, ese gesto político de sostener el acuerdo de impunidad y de silencio respecto a Víctor Cufré y todo el grupo podría habernos hecho pensar que el resto iba a seguir así. Y no, por el contrario, empezaron a hilarse mejor una serie de testimonios que nos permiten acercarnos más a la realidad de lo que fue. Eso tanto al interior de la policía, ya que hubo 2 testigos de la policía que claramente asumieron uno de los núcleos controvertidos de este caso, que era que hubo orden de ir a buscar munición a Prosegur, la empresa de seguridad privada que opera aquí en la ciudad. Por primera vez, 2 policías reconocen abiertamente y brindan detalles de cómo fue ese evento, que aparentemente no tendría relación directa con los crímenes, pero sí con la intención y con el tipo de despliegue operativo que estaba desarrollando la policía. Así que bueno, en principio de la semana esos 2 testimonios como que rompieron ese pacto de silencio. A su vez, tanto ayer como hoy declararon 2 jóvenes que de algún modo que eran testigos directos de los últimos momentos de vida, es decir, cuando caen heridos de muerte tanto Nino como Sergio, y además de brindar esos detalles de cómo fue los momentos inmediatos en que reciben los disparos, también por primera vez incorporan a este debate la visión desde los jóvenes que estaban participando en la revuelta popular, que está hasta ahora estaba solamente relatada desde la perspectiva de la policía, magnificada porque no sé, los números y la perspectiva y la supuesta amenaza que representaba esa poblada, ese descontento, no se ajusta a la documentación que sabemos que está en el expediente y que nosotros todos conocíamos. Pero por primera vez, a través de Lucas Gallardo ayer y de Vázquez hoy, no recuerdo el nombre, de Darío Javier Velázquez, 2 jóvenes que aportaron su testimonio, abren el abanico. También ayer fue muy importante el relato de dos de los médicos, de los tres médicos que estaban en la guardia del hospital zonal, en la guardia central, esa tarde del 17, y que son los que debieron actuar en relación a las llamadas de emergencia por las heridas, cuando desde el barrio llamaban por la atención de Nino, y son los que reciben en la guardia también ya el cuerpo sin vida de Sergio. Además de dramático y doloroso, también dio permitió ver otro escenario, otro de los escenarios del conflicto, ¿no? Es decir, no solo el dolor y la violencia estaba instalada en las calles, sino también en el propio hospital, en la sala de guardia, en los lugares de espera y en el propio quirófano, ¿no? Así que como que se amplió la comprensión del conflicto que se está juzgando. Y hoy también hubo una pericia que dio vuelta, que consolidó algunas líneas de pericia que ya estaban instaladas, y dio vuelta totalmente otra pericia balística que se había trazado la semana pasada desde un perito de la Federal. Roberto Nigri, que es un perito radicado en Bariloche, con vasta experiencia, muy consultado con el Poder Judicial, tuvo el don de docente de explicarle no solo al tribunal, sino a todos, en más de una hora de exposición muy simple, muy accesible, cosas muy generales de funcionamiento de armas, de municiones, que nos permiten ser más, tener mejor comprensión de lo que es el uso de las armas de fuego por parte de las personas, de cada una, de cualquiera en especial, pero sobre todo de fuerzas no capacitadas, de personal estatal no capacitado correctamente como es en este caso. Me parece que, sin saber ni estar en la cabeza de los que van a tomar resoluciones sobre esto, me parece que fue muy contundente. Por primera vez se percibió como esa sensación de que se voltea, que se logra correr e instalar otra versión de los hechos, también desde un perito que no es afines a la víctima ni nada por el estilo, no es un perito de parte, así es que me parece que la semana termina como incorporando nuevos elementos, nuevos testigos y demás que nos acercan en principio a la verdad, seguro. Después veremos cómo tanto la fiscalía como las querellas logran hacer de estos testimonios, bueno, elementos firmes en sus alegatos para que después el tribunal los tenga en cuenta. En 33 de mano estamos dialogando con Susana Lara. Ella está cubriendo, como te decíamos al comienzo de la nota, este juicio, algo a destacar también, oral y público, o sea que cualquiera de los vecinos y vecinas de Bariloche se puede hacer presente ahí en los tribunales. El juicio contra la cúpula de la policía de Río Negro por los crímenes que se conocen comúnmente como los crímenes del Alto. Los asesinatos, en este caso, el juicio es por Sergio Cárdenas y Nino Carrasco. Susana, una consulta que queríamos hacerte y que tiene que ver con alguna de las excelentes crónicas también que hemos leído a diario y que vos volcás en la página de la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión en Bariloche, daban cuenta de esta apreciación que hacían algunos policías, no recuerdo justamente quién, acerca de la no utilización de armas de fuego en la represión, algo que, bueno, leyendo tu crónica de hoy, que tiene que ver con el relato de los vecinos, queda demostrado que no fue así, pero por sobre todo a mí me llamó la atención el valor de la imagen cuando uno tiene un compañero o una compañera cubriendo los hechos en el lugar preciso, y cómo las propias fotografías que sacaron fotógrafos y fotógrafas de nuestra ciudad demostraron que no, que sí se habían utilizado armas de fuego, porque estaba clara las armas en manos de las personas que estaban ejerciendo la represión ahí en ese lugar. ¿Cómo se tomó esta prueba de la foto cuando se mostró ahí en la sala? ¿Cuál foto te referís? y unas fotos que había de alguna de las personas que va a tener que declarar ahora próximamente, un fotógrafo que trabaja aquí en Bariloche, que mostró una foto donde estaban los policías con arma de fuego en su mano. Bueno, esa foto, la famosa de Brisán con tres más efectivos, esa foto no ha sido exhibida en el juicio todavía. Esa foto fue muy difundida en su momento, hace 8 años, porque esa es la foto que, según dijo Pichetto en su momento, el senador Pichetto, es la que hizo conmover a la expresidenta Cristina Fernández, porque circuló muchísimo y también fue exhibida durante la interpelación a Larregui. Es una de las tres fotos exhibidas durante la interpelación a Larregui, y aún así se permiten seguir negando los hechos. Pero además de la evidencia que nosotros ya tenemos, esta semana también, después de Larregui, después que Larregui dijera lo que dijera y todo, hubo otro perito de una unidad especializada en criminalística de la Policía Federal, Mera, de apellido, ahora no tengo presente el nombre, pero Adolfo Mera, de la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad de la Policía Federal, él fue perito y trabajó con material de videos y fotográficos, y él asegura, él confirma que efectivamente la documental que él perita comprueba el uso de munición de plomo. Y la terrible comprobación son las puestas que le sacan de los cuerpos de sin vida de Nino y Sergio, y también la que se les extrae en el hospital a los heridos. Eso también lo confirman los dos médicos que declararon ayer, entre ellos Parodi, es el que más detalle dio, de cómo hizo el hospital en los casos de postas de plomo, donde ellos documentaron con otra finalidad, pero le sacaron radiografías, y ellos documentaron eso porque, en principio, porque les trajeron los plomos a los heridos. Algunos los sacaron y tomaron las reservas de preservar las muestras, y en otros no, porque evidentemente no tienen instrucciones claras de qué hacer con postas de goma, con postas sacadas de víctimas. Incluso, por ejemplo, llama la atención en el marco de un juicio que los heridos se fueron a su casa con las radiografías que probaban justamente el uso de munición de residuos de plomo extraídos de sus cuerpos. Terrible, digamos, porque una cosa cuando uno se lleva a su casa una radiografía de un tema, no sé, de un problema de salud común, y otra cosa es llevarte la prueba de haber sido baleado por la policía, ¿no? Pero en realidad el tema de uso de munición de plomo ya está más que aprobado. Y el perito de Negri, que hoy declaró, además amplía algo que también ya sabemos, pero está bueno que se quede muy explícito en este juicio, que en realidad cualquier arma puede matar, incluidas las de munición antitumulto, si están mal usadas. Claro. Y dio un montón de ejemplos concretos en que el mal uso puede ser hasta letal. Así que el balance en general me parece que es bastante esperanzador, por lo menos de acercamiento a la verdad, sabiendo que acá hay como por lo menos dos dimensiones. Uno, de que no se simplifique la realidad. Y acá fueron hechos muy, muy complejos, donde intervinieron muchísimos actores, y buena parte de esos actores, que es el poder real de fondo, no está visible todavía. Vemos al policía de calle, al policía común, pero dando explicaciones de fondo, los jefes todavía no están. Y entonces una cosa es poder aproximarnos a la verdad, y después, bueno, el fallo será otra cosa. Susana, ¿y cómo arranca la semana que viene? ¿Tenés más o menos algunas precisiones de cómo sigue el juicio? En principio, lo que ya anticipó el tribunal es que se van a extender las horas de audiencia, porque viene todo bastante retrasado y si no, no se llega a terminar con todo lo previsto para el 24, que es la fecha que tienen programada de testimoniales. En principio, veremos qué cuerpo aguanta, pero en principio estaría como previsto que sean las testimoniales de 9 a 15. Quedó un perito importante de Gendarmería Nacional sobre balística, que va a ofrecer una pericia la semana próxima. Y también es el turno de que declaren los heridos, que son víctimas y son testigos también, y en principio eso el lunes. Y una última cosita que me quedó pendiente, el tema de Negri, el perito de hoy de balística, sí. Descartó absolutamente el uso de tumberas, descartó absolutamente que los plomos extraídos pudieran haber sido percutados por un arma de fabricación casera. Esto que también había salido como titular en el diario de la provincia, ¿no? En el diario de Río Negro, que a la hora de hablar del juicio habló de esto, ¿no? Del ataque que sufrieron los policías con armas de fabricación casera. Importante también que quede esto totalmente descartado. Sí, sí, sí, porque es decir, el punto es que los mitos instalados por la policía es necesario desarticularlos en este juicio para hablar de las cosas de fondo, porque si no, se sigue titulando y hablando de ficción, en definitiva. Basta de la ficción de la tumbera, basta de la ficción del caos, basta de ficciones, y que se aborden las cosas de fondo. Es decir, buen intento, le reconocemos su gran capacidad de sostener un relato de una situación que no fue. Acá hubo un dispositivo pensado, decidido, después cómo lo llevan a cabo, si se les desbordó o no se les desbordó, si hubo capacidad operativa de llevarlo a cabo, bueno, eso después se verá, pero no se pueden ya seguir eludiendo responsabilidades sobre la magnitud de lo que pasó. Susana, te agradecemos por tu participación en 33 de mano y seguramente por lo menos te estaremos proponiendo volver al aire el viernes que viene, porque la verdad nos interesa tener en voz de la persona que está construyendo también este relato periodístico ahí en la página de Facebook de la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión en Bariloche, tener el relato en primera persona para esto, sobre todo para evitar interpretaciones de lo que se quiere comunicar desde la página oficial de la Multisectorial. Muchísimas gracias por haber participado de este 33 de mano. Gracias a ustedes. En 33 de mano dialogamos con la periodista Susana Lara. Hola, soy Karina Riquelme. Quiero invitarlos a participar del juicio que se está desarrollando en el Poder Judicial entre las 9 y 14 horas todos los días. Todavía quedan dos semanas largas, luego comienzan los alegatos. Es importantísimo el acompañamiento de cada uno de ustedes. Si bien el primer día o los primeros días estaba restringida el ingreso, hoy ya se podría ingresar más libremente. Es importante que nos acompañen en esta etapa casi final. Los espero. Voces al margen.